por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Sea usted bienvenido una vez más a este espacio dentro de La Mar en Coche, titulado Clinamen. Don Diego Stuhlbarg, ¿cómo anda? Bueno, muy bien, muchas gracias de vuelta por recibirnos con este mate tan especial. Esperemos que esté especial, porque la verdad es que lo saqué así como medio de los apurones. Diego, en torno a la crisis financiera internacional, uno comienza a preguntarse también, bueno, ¿qué alternativas tenemos cuando economía nos suena a mala palabra y cuando queremos buscar justamente alternativas a eso, otros modos de relación con el trabajo, con el tiempo y con el dinero, ¿no? Sí, parece que se pudiese radicalizar el enunciado general que dice que el que está más enganchado a la economía mundial pierde, ¿no? En todo caso, retirarse un poco de este súper entramado financiero abstracto, lleno, digamos, de hilos que nos vuelven dependientes al vaivén de la economía mundial, digo, desengancharse de eso puede ser una salida especialmente oportuna. Estuvimos conversando con Sergio Lesbegueris, que es director del Centro de Formación Profesional número 24. Es una escuela pública, una escuela de oficios en el barrio de Flores, más precisamente en Morón y Artigas, donde hay una enorme cantidad de cursos, talleres en distintas cosas, que pueden ser desde el periodismo, los idiomas, a la gastronomía o la peluquería, un espacio por donde pasan 1.200 personas que estudian allí y se van formando en distintos oficios, y además se ha conformado una cooperativa justamente que tiene su vínculo con la economía social o la economía solidaria. Estuvimos charlando con Sergio, que nos contó un poco los ires y venires de este espacio que nació aparte en el 19 y 20 de diciembre de 2001. Esos días recibió el título para empezar a darle a la gente que estudia allí. La primera definición de Sergio tiene que ver justamente con la economía social y el vínculo que tiene con lo que ocurría en nuestro país en 2001. Y a mí me gusta darle también una definición. Me parece que, qué sé yo, uno puede pensar ciertos rasgos que se separa de una economía tradicional, ¿no? Digo, qué sé yo, uno puede buscar también esas definiciones que va buscando más la necesidad de la persona que el lucro, ¿no? Digo, que termina siendo también definiciones, ¿no? Pero me parece que son, sobre todo al calor del 2001, ¿no? Digo, donde fue, me parece, un momento de irrupción colectiva de problemas y de angustias personales, ¿no? Digo, me parece que inaugura también, digamos, de alguna manera el 2001 también fue una expresión colectiva de angustia que se vivían individualmente, ¿no? Digo, y ese momento de síntesis, no de síntesis, porque no fue síntesis, pero de irrupción colectiva, me parece que también es una buena imagen, ¿no? Digo, las angustias individuales muchas veces quedan inconclusas y se resuelven individualmente. Me parece que ese es el gesto, ¿no? Digo, hay algo de lo colectivo que da para indagar, sobre todo en una cultura que hace un culto al individualismo, ¿no? Más en una escuela pública, ¿no? Que lo público, más allá de la juridicidad y de lo estatal, tiene que ver con lo común, ¿no? Digo, pues son preguntas que están siempre dando vueltas, que o quedan a nivel de una formulación abstracta, o quedan a menos cliché, pero no hay como algo más sistemático para meterse a investigar, ¿no? Sobre todo hoy, me parece, ¿no? En la actualidad, que me parece que lo común es totalmente distinto hoy que lo fue en los 90, que lo fue antes de los 90, ¿no? Digo, ¿qué es esto de lo común? Y me parece que la economía social tiene que ver con investigar eso, qué formas de lo común se asumen o se pueden llegar a asumir en un contexto de precarización laboral, de, ¿no? Desocupación, de hegemonía del capital financiero, todo esto que uno conoce más en términos generales, ¿no? Cosas concretas se pueden hacer, sobre todo teniendo en cuenta que hay un montón de gente que viene a la escuela, que está ahí, que comparte angustias que en principio son individuales, pero viene a un lugar común a ponerlas a jugar de alguna manera. Sergio nos da una primera pista que es interesante, que es pensar lo público también como un espacio experimental, no tenerlo como algo cerrado, sino decir lo público es lo común y lo común es lo que querramos, ¿no? Sí, y me parece que trabaja con una materia que es esta soledad angustiada por el tema de la economía y del trabajo, ¿no? Que me parece que es una imagen que se nos está, como los últimos Clinamen veníamos charlando, está fuera de la fiesta, ¿no? Esa imagen es una imagen que no, hoy no mostramos tanto porque se supone que pertenece al pasado, y sin embargo, desde esas instituciones, digamos, hay un registro de esta soledad angustiada que no tiene otra chance para subsistir que organizarse con otros, y ahí las instituciones, digo, públicas que sepan abrirse a lo común son las que mejor pueden registrar y probablemente las que mejor pueden, Sergio utiliza la idea de investigar, experimentar, ¿no? experimentar qué modos de economía puede reunir a estas gentes que parece que existen. Cuando uno ingresa al Centro de Formación Profesional número 24, cuando escuchamos las historias que nos cuenta Sergio que ocurren allí, parece la Argentina de 2001-2002, ¿no? Por las inquietudes, por las angustias, por la búsqueda de salidas colectivas, uno diría, bueno, esto no es la Argentina de hoy, una Argentina que busca el pleno empleo, una Argentina que intenta conformar cooperativas de trabajo para distintos laburos, que llena de planes sociales también para satisfacer justamente las necesidades básicas, y sin embargo el funcionamiento de la escuela parece tener todavía un claro núcleo con lo de 2001, ¿no? Un germen que todavía se mantiene en la angustia de las personas que van a decir yo quiero hacer algo, ¿no? Y también me parece que se mantiene un grupo ahí donde están Sergio, pero están Elvi, Chiqui, Claudia, una cantidad de gente. Ahí hay un grupo extraordinario que se llama La Ventana, que se juntan todas las semanas a discutir y a revisar y a experimentar y a preguntarse y a dar lugar a movidas y a dinámicas también territoriales. Yo creo que lo que hay ahí es una especie de registro y de memoria muy fuerte del 2001, en términos por ahí no de lo que pasó exactamente el 2001, que también, sino sobre todo en el hecho que no hay un sentido previo. Uno no puede recostarse en el hecho que estar en una escuela pública ya automáticamente implica estar metido en procesos de educación y de trabajo. Esos procesos de educación y de trabajo hay que tejerlos sobre la certeza de que si uno no gestiona eso, la cosa se deshace. Y mantener esa institución con 1000 y pico de personas dando vueltas, con las preguntas que eso implica, es realmente como uno cuando pasa por ahí puede ver muy bien qué quiere decir que el 2001 haya sobrevivido como una suerte de estado viral que circula entre instituciones, calles, territorios. Fíjense qué interesante justamente el abismo que se arma entre la Argentina que se blinda ante la crisis financiera internacional y lo que Sergio nos cuenta, que son las inquietudes que dan vueltas por la escuela. Hoy la escuela tiene 1.200 inscritos con listas de espera, hay cola. Y eso es un fenómeno raro, porque es un fenómeno en donde la gente quiere pertenecer. Ya no, digamos, quiero hacer serigrafía, no hay. Ah, bueno, ¿qué hay? Carpintería, bueno, no hay, no, informática, bueno. No está la gente que viene con una estrategia sólida, individual, que dice, yo voy por acá porque tengo la fábrica y ya tengo el equipo, bueno, me capacito acá, o está en números muy marginales, ¿no? Pero la mayoría de la gente es como que está a la deriva, viene, encuentra un lugar de pertenencia, esto, ¿no? Me parece. Y después de hacer serigrafía, pues se engancha con un grupo y termina haciendo diseño gráfico y no sé qué, pero es como que la dinámica interna de los grupos y de las pertenencias a las que van pasando es la que le da su continuidad, digamos, ¿no? Y su querer seguir. Pero es más un estar, ¿no? Es un estar en un entorno con otros, ¿no? Que una estrategia individual sólida. Lo que nos cuenta Sergio, Diego, tiene algo de vínculo con el Estado porque es una escuela pública, tiene algo de vínculo con el mercado porque intentan muchas personas que se forman allí después entrar a un mercado laboral y además porque el mercado hace sus respectivas donaciones a lo público también, y sin embargo no es ni el mercado ni el Estado. ¿Qué es ese híbrido que está allí? Ese es llamativo, ¿no? Porque a pesar de que su lenguaje debería ser resumido en esa articulación entre mercado y Estado, pareciera ser que ese estar allí, que dice Sergio, ¿no? Que es lo que hace la diferencia, es lo que pone la condición, fuera una especie de una superficie neutra en la que la gente puede llegar y empezar a hacer experiencias, producir vínculos sociales. Y uno se pregunta si esa no es una especie de sabiduría de estos tiempos, en el sentido de que hacer economía social, cuando no estamos hablando de una mera docilidad, cuando no estamos hablando de un discurso completamente domesticado y vaciado, supone producir organización social. Y me parece que hay algo en ese modo de proponer la cosa que está invitando a armar organización social bajo el supuesto de que la producción de valor es la producción del lazo social. Y me parece que el mercado y el Estado han quedado un poco tontitos para entender ese punto. Seguimos escuchando a Sergio Lesbegueris del Centro de Formación Profesional número 24 en el barrio de Flores, Escuela de Oficios. Una persona, por ejemplo, decidió salirse de un laburo que estaba reformal y dijo, bueno, esto es lo que quiero. Se peleó hasta con el marido, pero dice, bueno, yo quiero esto, quiero hacer algo con vidrio, quiero hacer algo con otros, no sé muy bien cómo, pero bueno, me la quiero jugar por acá. Y bueno, y le está buscando la manera. O sea, es cierto, digo, la presión de lo económico y de lo social de la afuera es muy fuerte y no está la solución a la mano, pero me parece que se abren otras posibilidades, ¿no? Digo, que tampoco son axiomáticas, pero que me parece que está bueno que una escuela pública se pueda ofrecer como un espacio para investigar eso, ¿no? Digo, ¿qué pasa en esa interfase, no? O queda solamente, digo, en un cuento infantilizado escolar que después queda mentiroso cuando lo toma la energía de afuera. Me parece que en ese límite hay que trabajar, sobre todo, ¿no? Disolviendo por ahí ciertas representaciones, pero sobre todo haciendo un esfuerzo para que después eso no sea absorbido por la lógica mercantil, ¿no? La lógica salvaje del afuera o de un supuesto afuera que tiene ya su fuerza, ¿no?, arrolladora. Uno se pregunta qué pasa puertas adentro de este centro de formación, de esta escuela de oficios, con respecto a los grandes enunciados de la Argentina. Una nueva etapa del desarrollismo, el crecimiento económico, la inclusión y demás, ¿no? ¿Eso opera de algún modo, no opera? Es algo que también le preguntamos a Sergio. ¿Se charla en la escuela justamente de lo que ocurre en Argentina o hay una especie de tiempo propio que ocurre allí? La verdad, yo creo que el nivel de los enunciados es esto, ¿no? Esta nueva retórica que se está instalando de este neodesarrollismo, ¿no? Me parece que juega a un plano, pero a nivel práctico no juega. La gente viene con problemas laborales. No se está preguntando sobre industrialización, reindustrialización, mercado protegido. La gente no tiene laburo, la gente quiere buscar laburo. Ahí no, hay como una suspensión, o es un plano en donde el discurso no juega ahí. El juego es lo material, lo concreto. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Che, está la salida individual, la colectiva. ¿Y cómo es eso? Digo, estoy en el tacho, quiero hacer otra cosa. O sea, esos enunciados, digo, suenan abstractos en la escuela, creo. Porque no los veo circular, porque realmente. Veo que hay un plano muy concreto y muy de angustia y muy de práctico de quiero hacer otra cosa, quiero perfeccionarme, quiero buscarle otra vuelta, che, si hago gas, hago plano, digo, hay una lógica en donde, no sé, eso es más del lado más, me parece que es más mediático, más de una macropolítica o de otra gente que se está preguntando otras cosas, y que paradójicamente pareciera que tiene eso resuelto, pero que hay algo de la práctica que la gente que viene a la escuela no se lo está preguntando. Yo no veo nunca que haya un planteo a nivel Chiel de neodesarrollismo. Hay un planteo concreto de una vida concreta que se está jugando con los sentimientos, con las angustias, con las ganas, con las necesidades de él y de su círculo familiar. Está bueno pensar esto que nos decía Sergio de los enunciados casi como algo fantasmagórico, al menos en las paredes de la escuela, puertas adentro, digamos, de esta escuela. Y él hacía la diferencia entre lo fantasmagórico de los enunciados y lo concreto de los problemas. Y cada vez que decía concreto, golpeaba la mesa, como diciendo cosas que pasan acá. Después todo lo que vemos como grandes títulos de crecimiento económico se desvanece, ¿no? Sí, coexisten como en niveles diferentes, ¿no? Porque me parece que lo que Sergio nos está contando, lo que la experiencia de la escuela muestra es el enlace concreto, un poco, vamos a repetir la palabra concreto hasta morir, el enlace concreto, el enlace ahí a la vista, digamos, de vidas un poco deshilachadas, de vidas que no se alimentan de ese tipo de enunciados, pero que al mismo tiempo nos están planteando en esos territorios, en esas esquinas, en esos barrios, cómo es el enlace que se puede hacer, qué pasa ahí a nivel de los modos de vida. Cuando hablamos de trabajo, ¿de qué tipo de deseos, posibilidades estamos hablando, de qué tipos de hábitos estamos hablando? ¿Y cómo es que se arman tejidos operantes, realmente operantes, ¿no? A la vez, cuando hablamos de inclusión o nos prometen la inclusión a dónde, también es una pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Siempre me parece que está el riesgo de, a pesar de esta apuesta de una forma colectiva de entender el trabajo, el tiempo, el dinero y demás, la dificultad de tal vez quedar en soledad allí, ¿no? Ese riesgo de decir, bueno, estamos improvisando algo, buscándole la forma a algo que no sabemos qué es, y eso te hace un poco quemar las naves. Esa es la última parte de la entrevista que vamos a compartir con Sergio Lesbegueris, director del Centro de Formación Profesional número 24. Y además esto, ¿no? Digo, me parece que uno entra en una relación distinta con el tiempo en la medida también de que empieza a tallar un tipo de experiencia distinta a lo que ofrece, por ejemplo, o el mercado o el Estado, ¿no? Digo, en sus distintas versiones y variantes. Y que a su vez eso hace como casi imperceptiblemente que uno vaya quemando las naves, ¿no? Y que después cuando se dé vuelta ya no hay lugar donde volver, ¿no? Porque uno se metió en un tiempo distinto, se metió en una experiencia distinta. Pero digo, esta cosa de esta mujer grande, digo, no quiere volver, que se pelea con la familia, es como, bueno, yo cambié, no quiero más lo que tenía. Digo, es un ejemplo muy chico, ¿no? Digo, y que sigue en búsqueda y qué sé yo. Pero es como que, bueno, me metí en una experiencia con el tiempo, con las relaciones, con los vínculos, que hace que, bueno, que lo que antes me llenaba la vida, me la significaba, ahora ya no la quiero más, no me está diciendo más eso. Hay una dimensión muy práctica ahí, ¿no? Por otro lado, después tiene que haber algo de eficacia, porque tampoco, como hemos denunciado, ¿no? Este gesto, tiene que haber. Por eso me parece que también a 10 años de 2009, me parece que hoy hay un desarrollo de experiencias muy heterogéneas, muy disímiles, pero que también están intentando como confluir en un entramado un poquitito distinto, ¿no? Me parece que hay un desarrollo y una maduración, todo lo ambigua que sea, ¿no? Digo, pero como que esas lógicas, ven que es como que también están, digamos, todas las lógicas esas, vamos quemando esas naves y nos sentimos que no tenemos lugar donde volver, y eso nos empuja también a vincularnos, ¿no? Escuchamos a Sergio Lesbegueris del Centro de Formación Profesional el número 24 en el barrio de Flores, una escuela de oficios conformada también como cooperativa, sobre otros modos de entender el tiempo, la economía y el trabajo, ¿no? Sí, y me parece también como una manera de investigar sobre cómo se produce bienestar social. A mí me parece que este es un dato nada menor y es un dato que va a ir creciendo como preocupación general. ¿Cómo se produce bienestar social? Que llegue, que toque, que nos tengan como protagonistas, un bienestar social que piensa en nosotros, que pueda reclamar inversión pública para ese bienestar social colectivo, y en este caso que pueda ligarse con la objetualidad del trabajo, con la materia prima, con ese flujo, digamos, de servicios y objetos con los que y de los cuales vivimos. www.ciudadclinamen.blogspot.com, allí pueden escuchar ediciones anteriores de este segmento.